Cefa era la hormiga más tonta y Patos del hormiguero. Cefa chocaba contra todas sus afanosas compañeras que la llamaban tonta, tonta. No eres más una hormiga tonta, tonta. No eres más una hormiga tonta. Cefa siempre dormía sola en el rincón más sucio del hormiguero. Cefa no despertaba nunca su pobre cabeza. Era un poco tonta, tonta. No eres más una hormiga tonta, tonta. No eres más una hormiga tonta. Trotín, la hormiga más viajera del jardín y sus confines, visitó el poblado y se encontró con una multitud de compañeras rodeando a Cefa, rodeando a Cefa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Trotín, y nadie respondió. Estaban todas ocupadas en reírse de Cefa, que intentaba defenderse con sus palabras lentas. Con sus palabras lentas, triste arrogancia. Creéis que por ser muchas sois más listas que ninguna. Vosotras que tembláis con cuatro gotas de lluvia. Las hormigas desde abajo somos carne de zapato. Somos carne de zapato. Es que sois tontas, tontas. Vosotras sí que sois tontas, tontas. Vosotras sí que sois tontas. Cefa era la hormiga más tonta y Patos del hormiguero. Cefa ya solo mira el cielo y muy poco le importa que la llamen tonta, tonta. No eres más una hormiga tonta, tonta. No eres más una hormiga tonta, tonta. No eres más una hormiga tonta, tonta. No eres más que una hormiga tonta. Tonta.